Hola, mi amigo querido. Esta semana hablaremos de las pérdidas que la entrada del pecado trajo al mundo consigo. El pecado, tú sabes, solo quita la salud, la paz, la armonía y finalmente te quita la vida. El pecado destruye todo lo que toca, pero infelizmente vivimos pues en un mundo de pecado. Adán y Eva, desde el triste día en que se apartaron de Dios, vieron en su propia experiencia la triste realidad de la pérdida, porque el pecado te hace perder. Adán y Eva perdieron el carácter de Cristo y adquirieron un carácter egoísta. Después perdieron su hogar edénico. Un poco más tarde perdieron la vida de su hijo Abel. Y la vida de ellos se transformó en una sucesión de pérdidas, una y otra vez. Una de las tristes realidades del pecado es la pérdida de la salud. Desde la entrada del pecado al mundo, el ser humano que había sido creado para vivir eternamente empezó a morir. La realidad de la muerte no es inmediata, no mueres instantáneamente. Puede serlo en un accidente, en fin, pero la verdad es que morimos lentamente, morimos todos los días. Y uno de los instrumentos que el enemigo usa para acelerar esa muerte e intensificar nuestro dolor es la enfermedad. Nos enfermamos por varios motivos. Porque vivimos en un mundo contaminado. Otras veces porque cargamos herencias genéticas de males que se transmiten de una generación a otra. Y otras veces nos enfermamos pues porque somos descuidados con nuestra propia salud. En este caso último, podemos cambiar el rumbo de las cosas, pedir ayuda a Dios, adoptar un estilo de vida que nos permita vivir más y con mejor calidad. Pero en los dos casos anteriores, cuando nos enfermamos porque vivimos en un mundo contaminado o por causa de herencias genéticas, ahí tenemos que aceptar la triste realidad, pues, de que vivimos en un mundo de dolor y de pecado. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él se enfrentó cara a cara con la enfermedad y la derrotó en la mayoría de las veces. Esto significa que Jesús tiene poder para intervenir poderosamente en nuestras vidas. Pero en otras ocasiones de la historia de Jesús en esta tierra, aparentemente Él no hizo nada delante de la enfermedad. Una de esas ocasiones fue en el caso de su mejor amigo Lázaro, ¿te acuerdas? Juan 11, 1 al 3 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sabes qué me impresiona esta última frase? Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Quiere decir que aquellos a quienes el Señor ama también se enferman? Exactamente sí. Claro que sí. Esta es la realidad del mal del que veníamos hablando. Estamos en una realidad de pecado en este mundo. Pero ahora viene otra cosa. Cuando los hijos de Dios se enferman, Dios los cura, ¿no es cierto? Ah, mi hermano, cuidado con lo que vas a responder. Sigamos leyendo Juan 11, 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiere decir, ¿Jesús sabía que su amigo estaba enfermo y no vino a ayudarlo y dejó que se muriera? ¿Cómo entiendes esta actitud del maestro? Porque cuando Marta y María mandaron mensajeros a Jesús diciendo: Señor, aquel que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Es como hoy cuando nosotros mandamos mensajeros a Dios pidiéndole que nos ayude. ¿Qué mensajeros? Pues nuestras oraciones son las mensajeras que van a Dios llevando nuestro pedido. En el caso de Marta y María, aparentemente Jesús no hizo caso, no vino, dejó que muriera. Y ahí, ¿cómo dices que Jesús siempre responde la oración de sus hijos y cuando un hijo clama, él con fe, Dios lo cura? ¿Y por qué no lo curó a Lázaro, su amigo personal? Jesús se hospedaba en la casa de Lázaro cada vez que iba a Betania. Ahora Lázaro estaba enfermo, necesitaba de él. Y Jesús, que podría haber dejado todo y corrido para ayudar, sanar a su amigo Lázaro, no fue y permitió que muriera. ¿Por qué? Estas son las cosas que tenemos que entender, querido. Una vida de fe no consiste en que las cosas siempre salgan como nosotros queremos y como nosotros le pedimos a Dios. La vida cristiana es creer que lo que el Señor Jesús permite en nuestra vida es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos en la hora. Lázaro murió. Cuando Jesús llegó, ya Marta estaba desanimada, le dice: Señor, ¿ahora para qué? Pues ya murió, cuando te pedimos que vinieras no viniste, ahora ya está muerto, ya huele mal, hace 4 días que está muerto. Pero entonces Jesús fue a la tumba de Lázaro, pidió que quitaran la piedra y después dijo: Lázaro, sal para afuera. Y el cadáver, que ya estaba en estado de descomposición, se levantó y anduvo, caminó, salió para afuera. Quiere decir, ¿qué es lo que pedían las hermanas Marta y María? Un milagro. ¿Qué milagro? Una curación. Y Jesús tenía para ellas un milagro, pero no una simple curación. Tenía una resurrección. Entre curación y resurrección, ¿qué es lo mejor? La resurrección, claro. Pues cuando Jesús parece que no te atiende, cuando parece que demora, es porque Él está preparando algo mucho más grande para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero la enfermedad es una realidad de la vida, especialmente cuando nos vamos acercando a la vejez. Vamos cada día envejeciendo y pues vienen los achaques de la vejez. Y en la vida de la familia hay que también saber enfrentar los años de la vejez, de la ancianidad, cuando la enfermedad viene. Vamos a la segunda parte de este estudio. En la segunda y la tercera parte hablaremos de la pérdida de la confianza, porque mientras vivamos en este mundo, las familias no solo van a perder la salud, algún miembro de la familia, también se puede perder la confianza. Ahora, esta es otra triste realidad del pecado y ocurre con frecuencia en la familia. La confianza es el capital más precioso que una familia tiene. Cuando se pierde la confianza, el matrimonio empieza a deteriorarse. Las razones pueden ser variadas. La confianza no se pierde solo por causa de la infidelidad de uno de los cónyuges. La confianza se puede perder por otros motivos: razones económicas, profesionales, violencia familiar. En fin, si un esposo abusa de la esposa, aunque él prometa después que nunca más va a volver a suceder ni incidente, la confianza de ella se deteriora y después es muy difícil restaurar la confianza que se perdió. La confianza necesita de mucho tiempo para ser construida y solo de un segundo para ser destruida. Pero la lección de esta semana intenta mostrarnos cómo restaurar la confianza perdida. Y para eso, pues, es necesario ir a la Biblia. Leamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, yo te invito a meditar en el raciocinio de Juan. Él empieza diciendo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Juan habla aquí de cómo tener confianza en el día del juicio, cuando Cristo ventile nuestro caso. Él no está hablando de cómo tener confianza en el hogar, sino cómo tener confianza en el juicio. Pero la manera como podemos llegar al juicio con confianza es también la manera como podemos recuperar la confianza en la familia cuando ésta ha desaparecido. Juan dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, así como tiene que haber confianza en nosotros, en Dios, con relación al juicio, tiene que haber confianza en nosotros, aquí en este mundo, entre los seres humanos. Bueno, ¿cuál es esa manera de cultivar la confianza? Volvamos al texto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice Juan. Y después añade: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nota que Juan enfatiza la palabra amor y la coloca como algo opuesto al temor. El temor genera desconfianza. Juan dice: el temor lleva en sí castigo. ¿De qué castigo se trata? es que nosotros fuimos creados para vivir en relación, en compañerismo, en comunión. Y el elemento básico para edificar el compañerismo es la confianza. Una vida sin confianza es una vida sin paz. Por eso la falta de confianza engendra el miedo como un castigo. No para la persona que ocasionó la pérdida de la confianza, sino para la propia víctima. Por eso, si quieres ser feliz hasta por amor a ti mismo, debes perdonar y volver a confiar. Así que el amor es el secreto de la confianza. Pero Juan habla no solo del amor, sino del perfeccionamiento del amor. Percibe lo que él dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El sentido del texto es que la edificación de la confianza o la recuperación de la misma es un proceso. No sucede en un instante, no basta decir perdón para que la otra persona vuelva a confiar. La recuperación es un proceso y el proceso involucra tiempo y el tiempo está hecho de minutos, horas, días, semanas, meses y a veces años. Por lo tanto, cuando la confianza se ha perdido, es necesario tener paciencia y esperar. Y estas dos virtudes, tener paciencia y esperar, son frutos de un carácter que solo Jesús puede dar. Observa lo que Pablo dice en Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Solo vistiéndote del carácter de Cristo, solo volviendo a tener el carácter de Cristo, serás capaz de tener paciencia y de esperar y de dar una oportunidad a otros. Pablo usa la expresión soportar al otro. No quiere decir aguantar al otro, sino tratar de entender al otro. Querido, la paciencia se construye, ya lo dije, en mucho tiempo y se la destruye en un minuto. Después, para recuperar la confianza, no es fácil. La confianza es vital en un matrimonio. Y el único que puede transformar el carácter para desarrollar paciencia, comprensión y para reconstruir la confianza en el matrimonio es Cristo. Cuando cada uno de los cónyuges busca a Jesús solo, entonces el carácter de Jesús se va reflejando en tu vida y aprendes a entender a la otra persona, a dar una oportunidad a la persona, a confiar en la persona. Hablemos ahora de la pérdida de la libertad. Hablamos en el primer ítem, la pérdida de la salud. En el segundo y tercer ítem, la pérdida de la confianza. Ahora, la pérdida de la libertad. No estoy hablando aquí de ir a la cárcel, o tal vez hasta sí, pero no se trata de una prisión física, sino de algo peor, que es la adicción. Existen diferentes tipos de adicciones: drogas, alcohol, juego por dinero, sexo, cigarro, pensamientos negativos, en fin. No me voy a detener en este comentario a hablar de las causas ni de la realidad de la adicción, sino que voy a usar el tiempo para decirte que por tras de cualquier adicción, de cualquier vicio, está el enemigo. Y el enemigo tiene poder para subyugarte. Lo primero que necesitas hacer si quieres verte libre de alguna adicción es reconocer que eres adicto. Ese es el primer paso. Mientras le vayas dando justificativa, explicación a tus actitudes, ahí no existe remedio para tu mal. Lo primero que tienes que hacer es reconocer: estoy enviciado, soy un adicto, necesito libertad. Entonces vas a clamar por el poder que no viene de ti, viene de lo alto, viene de Dios. En segundo lugar, necesitas querer abandonar la adicción. Nadie puede abandonar la adicción por la fuerza. Nada se consigue por la fuerza. Tú tienes que querer, tú. No puedes ser obligado por nadie, ni por la esposa, ni por el esposo, ni por el papá, por el hijo. Tú tienes que querer. En tercer lugar, necesitas cambiar de ambiente. No digo salir necesariamente de tu ciudad, aunque si es necesario, hazlo. Pero necesitas cambiar de rutina. Deja los amigos o las circunstancias que te llevan a practicar la adicción. Cambia del ambiente. Pero por encima de todo, si el diablo está por tras de la adicción, necesitas pues del poder de Dios Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la clave. Coloca este texto en tu mesa de dormir, en tu espejo de mañana, en tu heladera, en fin. Escríbelo en todos los lugares donde puedas verlo. Y después colócalo en práctica. Clama a Dios. El Señor Jesús ya derrotó al diablo, lo hizo en el cielo, en la tierra también lo venció. En el cielo, cuando Lucifer se enfrentó, lo venció. El diablo, cuando era niño aquí en la tierra, Jesús no logró matarlo. Se presentó en el desierto, trató de derrotarlo, no pudo. En el Calvario, el diablo pensó que había ganado. Al tercer día Jesús resucitó. El enemigo ya está vencido. El diablo no puede con Cristo. Es un enemigo derrotado. Te voy a contar una historia de un soldado griego que dice que estaba en la batalla, tan entusiasmado con ganar la batalla, que vino un enemigo, le cortó el cuello y ahí él mismo, sin cuello, sin cabeza ya, seguía luchando hasta que alguien le dijo, oye, tú estás muerto, estás sin cabeza. Y él dijo, ah, es verdad, y cayó. Pues yo te digo una cosa, nosotros estamos luchando con un enemigo sin cabeza, el diablo no tiene poder, no puede derrotar. Todo lo que el diablo te puede hacer es tentar, presentarte la tentación de la manera más extraordinaria que pueda. Pero si tú caes es porque tú dijiste sí. Clama a Dios, arrodíllate, levanta los ojos al cielo. Dice el Espíritu de Profecía que no hay momento en que el diablo está más lejos de ti que cuando tú te arrodillas y clamas a Dios. No importa cuál es tu problema. En el nombre de Jesús yo te digo, estás libre. Cree en Dios. El diablo ya está derrotado. Una vez yo estaba predicando, el diablo apareció ahí en forma de una mujer, comenzó a atacarme, vino arrastrándose por el suelo. Cuando llegó al púlpito, cayó desmayada. Y yo le dije a la iglesia esa noche, también, eso es el diablo. Está derrotado. Todo lo que puede es arrastrarse en la vida, nada más. Entonces, por favor, querido, no permitas que un enemigo sin cabeza, que vive arrastrándose en los estertores de la muerte, esperando el día final, te derrote. ¿Cómo? Si tú tienes un Dios todopoderoso, que Dios te cuide y te bendiga. Llegamos al fin de la lección hablando de la pérdida de la vida. Si hay una realidad contundente en esta tierra es la realidad de la muerte. Yo siempre digo que la estadística más exacta que existe es la de que de cada 100 personas las 100 mueren. Nadie puede evitar. Unos más temprano, otros más tarde. Unos más jóvenes, otros más viejos. Pero todos morimos. Desde que el pecado entró a este mundo, la muerte es una realidad. Ahora te digo una cosa. Todos morimos menos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los justos nunca mueren. Los justos duermen el sueño de la muerte. Porque en la mañana gloriosa de la resurrección ellos van a despertar. Esta noche tú te vas a dormir con toda seguridad. Y no te vas a desesperar antes de dormir. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Igual. Cuando llega la hora de la muerte, descansa en paz, tranquilo. Deposita tu confianza en Dios. ¿Por qué? Vas a dormir. Solo que en lugar de dormir 8 horas, tal vez vas a dormir 50 años o 10 años. Pero cuando suene la trompeta, vas a despertar. Moriste con cáncer, vas a resucitar sin cáncer. Moriste sin 2 piernas, vas a resucitar con 2 piernas. Vamos a ser felices por toda la eternidad. Primera a los Corintios 15, 51 al 56 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y ahí Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y yo como Pablo, yo le digo, ¿quién tiene miedo de la muerte? ¿Quién tiene miedo de morir? Yo cuando mis hijos eran chicos, no tenía miedo de morir, pero tenía la responsabilidad, la inquietud muy humana de preguntarme, si yo muero, ¿quién los va a cuidar? Pero hoy día mis hijos están adultos ya, ellos son padres. Si el médico me dice, vas a morir dentro de un mes, ¿por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que desesperarme? ¿Por qué tengo que pedir a la iglesia oración por mí? ¿Para qué? ¿Para vivir más? ¿Más qué? Voy a descansar. El sueño de los justos hasta la mañana de la resurrección. Porque la vida es así, querido. Esperanza es lo que necesitas para vivir. El pecado trajo a este mundo pérdidas. Perdemos la salud, perdemos la confianza, perdemos la vida finalmente. Pero cuando tenemos a Jesús, tenemos todo. No perdemos nada, porque Cristo nunca te quita a no ser las cosas que te hacen mal. Cristo solo te da, te ofrece paz, perdón, transformación, su carácter maravilloso. Abrázate de Jesús y recibe la paz que Él te ofrece. Amén.